todos los talleristas de las instituciones penitenciarias de la provincia de Santa Fe han sido notificados que el Tribunal de Cuentas no aprobó el presupuesto de los talleristas, es decir, fue eliminado el presupuesto de los talleristas. Son talleristas, son aquellos agentes externos que realizan diversas actividades dentro de las unidades penitenciarias. Generalmente son de capacitación y producción de oficio. También como por ejemplo filosofía, carpintería, capacitación en informática, periodismo, radio. Bien, y muchos de estos talleristas son su capital, digamos, proviene, el subsidio proviene del servicio penitenciario. El Tribunal de Cuentas no lo aprobó y por lo tanto se suprimen todos los talleres, quedan bajo la posibilidad de hacerlos ad honorem. En realidad, nuestra situación de la radio en encierro de la ONG Mujeres Tras las Rejas es más particular, digamos. Primero, que a nosotros solo se nos abonaba el costo del aire, que aire libre, digamos, recibía como subsidio de la provincia. Y eso es lo que también han negado, han quitado, por supuesto, pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad de seguir trabajando porque la radio comunitaria de Libre nos sigue acogiendo, así que eso fue una situación que a nosotros se nos resolvió. Todos los demás integrantes del ONG, por supuesto, trabajan ad honorem. Una de las cosas que María Pais, que es la coordinadora regional, comunicó es que la gente que trabaje ad honorem no es que va a acumular ese dinero. Bueno, algunos de los talleres se van a suspender porque algunos de los talleristas van por el costo, por el cobro, digamos, se consideran empleados o se consideran trabajadores independientes y van por el dinero que cobran. Y otros, que son parte del equipo de trabajo, que les interesa más, digamos, el bien mayor, que es la capacitación o la posibilidad de que las personas privadas de libertad, hombres como mujeres, tengan alguna herramienta en su vida y aparte tengan así este derecho a la educación, el derecho a la capacitación, el derecho a la recreación, van a persistir. Pero por supuesto que va a haber una baja importante de esos talleres. Y mirá, la unidad penitenciaria son de acá de Rosario, tiene más o menos 280 personas, varones, 50 la unidad de mujeres, después está la unidad 6, debe haber 300, y está Piñero, y está Coronda. O sea, hay una amplia gama, no sé el número, no tengo el número exacto, pero todos aquellos que están privados de la libertad tienen acceso a esta posibilidad de hacer talleres. Nosotros hace 8 años, y algunos hará 6, 5 años que estos talleres están funcionando, y otros son eternos, han cambiado los profesionales o los profesores a cargo, pero son de mucha antigüedad. Política penitenciaria de cerrar las puertas, contra lo que dice el protocolo realizado en el 2008, que era abrir las puertas de las cárceles a los agentes externos y permitir democratizar el servicio penitenciario. Acá hay una vuelta hacia alineamientos de la dictadura, ¿no? Esto de decir, el preso no tiene derechos, no es un ciudadano, no va a ser nunca un ciudadano, teniendo en cuenta que viene de zonas excluidas, ¿no? El gobierno de la provincia se acoge a disposiciones nacionales con respecto a la situación de las personas en encierro carcelario. Estamos diciendo que no hay una mirada de inclusión social respecto de las personas privadas de la libertad.